Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verges! ¡Pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la relación empleador-empleada doméstica, un vínculo muy poco indagado, con Santiago Canevaro. En estas conversaciones, Santiago, a veces solemos decir que entramos por distintas puertas, por distintos caminos, por distintas ventanas a las temáticas que forman parte del hacer cotidiano investigativo de el invitado o la invitada, según sea el caso. Y la verdad que en tu caso hay como tres o cuatro puntas que me llamaron la atención al leer algunos trabajos que seguramente, y ya nos lo contarás, te vienen robando la atención, te vienen atrayendo la atención desde hace un tiempo en esto que es trabajo, sociedad, sociología del trabajo, relaciones que van más allá de los vínculos laborales y otros, etcétera, que seguramente van a ir saliendo a lo largo de la charla. Tengo acá una cita, y arrancamos por aquí y después vemos para dónde seguimos. Sorprendentemente, el servicio doméstico es subpresentado en la sociología latinoamericana. Y me imaginé que algo te debe haber generado haberte encontrado con esta frase para decidir un tema de investigación. Sí, bueno, en principio el tema de que sea poco investigado y que abarque a una cantidad de gente muy grande en términos de cuantitativos, ¿no? En términos de mercado laboral, habría muchas formas de discutir y, mejor dicho, de encontrarle una respuesta a eso. Santiago Canevaro, doctor en Ciencias Sociales. En principio, lo que un investigador francés sugiere en ese sentido es que muchas de las investigadoras son empleadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya la cotidianidad del tema supone su propia oclusión, o mejor dicho, su propio, ¿no?, oscurecimiento, que es algo que yo, por lo menos desde la antropología, que también hice más una mirada antropológica en la tesis y una mirada más antropológica en las ciencias sociales, me parece interesante empezar a pensarlo de lo cotidiano, como uno tiene que extrañarse de lo cotidiano, que es un poco un ejercicio que uno como investigador tiene que hacer todo el tiempo, porque uno, obviamente, con estos temas, en realidad con todos los temas, pero algunos son más cotidianos que otros, podríamos decirlo así, este es uno y en que es muy cotidiano y al mismo tiempo representa, en el caso de Argentina y en América Latina, un porcentaje muy grande de la población que no solo que contrata empleadas, sino que también las empleadas forman parte de un número muy significativo dentro de lo que sería la PEA femenina, ¿no?, la población económicamente activa. En ese sentido, el primer elemento que yo empecé a estudiarlo, en realidad yo al tema llego porque estudio primero migraciones. Mujeres, por las migraciones. Claro, mujeres migrantes. Y estas mujeres migrantes, donde yo me juntaba Nos juntábamos, como todo trabajo de investigación más etnográfica, era una investigación que no tenía una idea inicial que yo iba a corroborar en el campo, sino que iba a ver qué era lo que era la lógica y los sentidos de los propios actores en acción. Uh-huh. Y eso, lo que yo encontraba era que lo que se hablaba en esas reuniones de mujeres migrantes peruanas era sobre las empleadoras, ¿no? Sobre todo. Los vínculos, las formas de ingreso y demás. Y ahí empecé a escuchar y también traer historias mías, pues yo soy de Corrientes, de Ajá. la provincia. Y bueno, todas las historias de pequeño y bueno, todo lo que mi vida ha sido, bueno, la relación con las empleadas domésticas en mi historia tiene una parte importante de la reflexión que yo también hago en relación con mi campo, ¿no? Con mis experiencias, y ahí empezar como a vincular lo que uno investiga con lo que uno también trae de su propia experiencia personal, porque tiene que ver mucho también con eso. Santiago Canevaro es doctor en Ciencias Sociales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y en la Universidad Nacional de San Martín, y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. El área de interés del sociólogo Santiago Canevaro incluye las temáticas vinculadas con clase social, sectores medios, culturas populares, migraciones, desigualdad, afectos y servicio doméstico. Es muy interesante, y disculpa la interrupción, así después retomás lo que estabas diciendo. Es muy interesante esta explicación que estás dando, donde a veces hay temas que tienen esa carga, esa aureola, no se lo investiga porque el propio investigador es empleador, uh-huh. en este caso de servicio doméstico, de mujeres que se dedican a las tareas de limpieza. Después vamos a explicar qué variaciones, variantes, variables hay en torno a esa mención, o al cuidado de niñas o de niños. Aún admitiendo esto, Santiago, ¿hay trabajos en los cuales vos te referenciaste, vos tomaste uh-huh. en cuenta y que den cuenta casualmente de la realidad de nuestro país? Sí, sí. O sea, hubieron trabajos en los 70, en los 80, sobre empleadas domésticas, de distintas... En general es muy interesante porque son mujeres las que estudian este tema, no son varones, ¿no? Ah. Soy uno de los pocos varones que estudia el tema, como me decía una colega, que estudiaba un tema de mujeres, digamos. Uh-huh. Finalmente, las que más hablaron para las entrevistas y las que más interesaban por contar en las empleadoras, y quienes trabajan son empleadas domésticas en su mayoría, no hay varones, digamos. Entonces era interesante que en los 70 y en los 80 hubo trabajos vinculados con migración y servicio doméstico, ¿no? Elisa Bellelín, María Carmen Feijó, bueno, hay varias investigadoras que trabajan vinculándolo con el etapa del ciclo de vida, ¿no? La mujer uh-huh. migra para trabajar en el servicio doméstico, en general cama adentro, luego cambia con retiro. Ese proceso se vio, pero en realidad en términos de lo que uno podría llamar cuánto de esto se estudió es en relación con lo que otros temas que uno encuentra en la agenda de investigación, uh-huh. este es un tema bastante poco estudiado en los últimos, por lo menos, 20, 30 años. Hubo un libro muy importante que fue, en realidad, una compilación de autoras mexicanas y estadounidenses, que se llama Muchacha, Cachifa, que todas las formas de decir empleada doméstica en distintos países de Latinoamérica. Pero tomando Latinoamérica. Sí, uh-huh. en los 80, ¿no? Y ahí hay un artículo de Mónica Gogna, que fue jurado de mi tesis, que es una de las pocas que estudió ese tema. Pero digo, no hay tantas referencias. Si uno puede rastrear en otros temas, sí lo hay. Y muchas veces se toca como vinculado con otro tema: migración, mercado de trabajo, mujer, ¿no? Pero no como algo específico trabajar, estudiar el servicio doméstico, como un tipo de trabajo, un tipo de vínculo, y menos trabajarlo en relación con sus empleadores, ¿no? En general se recorta el objeto, y ese es otro de los aportes que yo creo que hice en mi mirada y que estoy haciendo sobre eso el tema, que es que trabajo con los dos actores, no trabajo solo con las empleadas, porque también es como la referencialidad de lo relacional del vínculo, porque si no uno siempre se queda con una visión, y bueno, es como construido, y muchas veces de los dos lados cuenta la misma historia con distintos guiones, digamos. En la práctica cotidiana encontramos que tanto empleadas como empleadoras maniobran saberes y concepciones similares en relación con temas como la maternidad, los métodos de crianza, así como la profesionalización del cuidado. Pero si bien en un primer momento las empleadoras manejan un grado de confianza mayor hacia las tareas de cuidado, ello no impide que movilicen distintas estrategias para lograr que las tareas se acerquen lo más posible a sus expectativas y aspiraciones en relación con la organización de lo doméstico. Texto perteneciente a Afectos, Saberes y Proximidades en la Configuración de la Gestión del Cuidado de Niños en el Hogar, Empleadas y Empleadoras del Servicio Doméstico en la Ciudad de Buenos Aires, de Santiago Canevaro. Esa es casualmente otra de las posibles puertas que antes te comentaba que me invitaban o me ponían en el lugar de pensar si entrar por aquello que antes te mencioné, la poca cantidad, para decirlo muy rápidamente, de estudios sobre esta temática, o entrar a esta conversación por la cuestión vincular. Porque hay en distintos momentos que vos señalás que en este enfoque relacional, que después quisiera que le dedicaras un espacio a explicar de qué se trata o de qué hablas cuando hablas de modelos de relación o enfoque relacional, entran en juego dimensiones afectivas, como tal vez no entran en juego, esto lo explicarás vos también, en otro tipo de vínculo laboral. Bueno, en ese sentido, acabas como un punto medio bastante nodal de la tesis, de mi idea de pensar esto, que es la doble condición del espacio, digamos, que sea al mismo tiempo un espacio de intimidad y un espacio de trabajo. La casa, el hogar. La casa, el hogar. Donde se combina al mismo tiempo, porque esto es muy, muy importante, había como un cuadro de doble entrada, una entrada de intimidad por un lado y trabajo por el otro, y un cuadro de doble entrada con la distancia social por un lado y la proximidad física por el otro. Claro. Entonces esas cuatro variables, si se quiere, juegan de manera muy importante para, en este caso, ver cómo se comporta lo afectivo, la afectividad, lo que uno podría llamar también la intimidad, ¿no? Los grados de intimidad. Entonces ahí yo hago mucha referencia, por lo menos en la construcción del espacio, como un espacio que no se construyó de los últimos 200 años. Hay una idea de la intimidad como una idea, si se quiere, purista, o que se construye como una forma que debe ser cuidada desde la afuera. Entonces los historiadores y sociólogos como Norbert Elias a mí me sirvieron mucho porque ellos trabajan cómo, por ejemplo, la sociedad cortesana trataba con los plebeyos o con el servicio doméstico de esa época, y la proximidad física no ponía en duda la distancia social, que es algo con lo que mi tesis viene a dar vuelta, digamos, que en un punto es la especificidad del caso argentino, ¿no? Que esta afectividad o esta proximidad, acá podríamos, yo no quiero jugar con el sinónimo proximidad física y afectividad, porque puede haber proximidad física, pero no afectividad, necesariamente afectividad. Pero sí esta cercanía, digamos, si se quiere, cercanía afectiva, lo que sea, muchas veces hace que se crucen las fronteras y que se pongan en duda ciertos patrones de legitimación o de distinción o fronteras de separación social, ¿no? Que en otros momentos históricos no era un problema que existiera la proximidad física, porque la separación social se sostenía. Esto no es histórico, sino también lo podemos ver en la región. Yo, como viví en Brasil, también comparé mucho con Brasil, y Brasil es interesante porque la cercanía física tampoco pone en cuestionamiento el orden social. Pues el orden social está muy estamentado, ¿no? Muy jerarquizado. Muy jerarquizado. Ah. Entonces, ahí es muy interesante ver que la discusión sobre... Mi codirectora de tesis es brasilera, entonces ella me decía que la discusión sobre la tolerancia, o mejor dicho, cómo se establece autoridad, que era un tema que salía todo el tiempo los empleadores, sobre todo, no es un tema para los patrones brasileños, los empleadores brasileños. Sí. Porque la autoridad existe, va de suyo, digamos, es como ontológica. No hay que ejercer la autoridad. La autoridad ya parte de antemano. Claro, está como asociada al orden social, a la estructuración social, a la jerarquía social. En Argentina, producto de muchas cuestiones, entre ellas cómo se conformó el peronismo, cómo se fueron conformando las clases medias, ¿no? Con orígenes plebeyos también. Entonces, ahí uno ve cómo la tensión y la distinción, si se quiere, en términos macro o cuantitativos, uno ve que hay una diferencia social en términos de distancia, ¿no? nivel de ingresos, participación en uh-huh. cuartil y demás, pero en la cotidianidad, acceso a expectativas, consumo, tipo de sobre todo de movilidad y demás, es interesante cómo se pone en cuestionamiento muchas veces sobre todo en los momentos de mucha tensión. Tal vez no te respondí lo de la afectividad porque me vine para otro lado. La importancia otorgada a la capacidad de la empleadora para moldear las costumbres y comportamientos vinculados a la tarea del cuidado representa uno de los aprendizajes en su experiencia como empleadora. Otro elemento que destaca es el hecho de no dejar a los niños mucho tiempo al cuidado de una empleada sin la supervisión de su madre empleadora. Cita tomada de Afectos, saberes y proximidades en la configuración de la gestión del cuidado de niños en el hogar, empleadas y empleadoras del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires. Escrito por Santiago Canevaro. Tramas. Te viniste por otro lado, pero dejaste ahí al final, y no sé si sirve para hacer el puente con lo que quedó pendiente, momentos de mucha tensión. Sí. ¿De qué se trata esa expresión? Eso en verdad fue un hallazgo sin buscarlo, digamos, como muchas de las cosas que ocurren en la tesis cuando uno no está como premeditadamente yendo a buscar una cosa que quiere que se cumpla, sino que está abierto a que ocurran cosas. Yo lo que encontraba era que donde había mayor afectividad, lo voy a decir así muy brutamente, para que, donde hay mayor afectividad, las formas de ruptura eran muy abruptas y con tajantes. Muchísima tensión. Sí. Con mucha tensión, es decir, que esa ruptura volaba puentes. Yo lo sintetizo en una frase que me dijo una empleadora una vez, que me dijo que ella estaba muy desilusionada, la idea de desilusión, la idea de que hubo una traición, ¿no? Un término bastante peronista, la lealtad a la traición, pero acá muy utilizado. Y eso yo lo vi mucho porque trabajé con los juicios laborales. Uh-huh. Y no solo con los juicios, en términos de que trabajé con la lectura de los juicios, cómo los expedientes son llevados y demás, sino que también con las empleadas que me decían, y los empleadores que me decían que habían sido objeto de juicio, o empleadas que habían dicho que querían haberle, que en algún momento pensaron hacerle juicio. Está bien. Pero llegar a hacer un juicio era romper realmente el vínculo moral, o el vínculo afectivo, si se quiere, sí. ¿no? O sea, ya sí. llegar a un plano de lo legal, de lo contractual, era ya pasar a otro nivel. Entonces ahí yo lo que veía era donde había mucha afectividad en juego, de hecho lo corroboré en el tipo de juicios, ¿no? Los juicios que llegaban, los juicios que no se resolvían en el Tribunal de Servicio Doméstico eran los juicios donde había mayor afecto en juego. Y eso no tenía que ver con una cuestión meramente procedimental o que había un problema que uno podía ver en los juicios, un tipo de juicio tuviese ese resultado, sino que ninguna de las dos partes, yo diría, muchas veces los empleadores más que las empleadas, si querés después te cuento cómo eso cambió en los últimos tiempos, pero muchos más los empleadores tenían una especie de, sentían una afrenta moral. ¿Por qué? Porque el vínculo afectivo era muy importante y haber llegado al juicio, o sea, haber cruzado esa barrera de lo afectivo, ahí está la traición. Entonces, la respuesta a la traición era no dar un acuerdo, o sea, no ofrecerse como, o sea, había muchas instancias para acordar sin llegar al juicio. Uh-huh. Entonces los patrones nunca querían eso. Tenían que llevar a los... era muy engorroso el trámite. Igual y así lo hacían. No era una cuestión de dinero ni nada, porque muchas veces era más fácil acordar que llegar al final del juicio y tener que pagar todo. Claro. Entonces ahí lo que yo veía era que la dimensión de lo afectivo, la dimensión, y acá lo conecto con el tipo de trabajo, ¿no? Que más allá de que hay muchos trabajos donde la afectividad está puesta en juego, muchas veces uno lo puede llevar a un montón de planos, ¿no? Del psicoanalista hasta una enfermera con un anciano, etcétera. Ahí lo que uno ve es que el manejo del espacio en términos de objetos y personas, dinero y hijos y ancianos y demás, sí. hace que uno también se abra al mundo de los objetos, cosas y demás, y que tengan que entonces tener que regular después cómo se sale de eso cuando alguien, por ejemplo, hace un juicio, ¿no? Cómo uno responde a eso, porque habría por eso se llama la traición, como que cambia el registro, o sea, hay un registro que cambia. Pero llegar a un juicio para empleadas que tuvieron mucho tiempo de relación también es un tema muy difícil, no es que lo hacen de un día para el otro. Tal vez están años pensándolo hacer. Y hacen distintas estrategias para ver si pueden resolverlo sin llegar al juicio. El doctor en Ciencias Sociales, Santiago Canevaro, es miembro del Centro de Estudios en Antropología de la Universidad Nacional de San Martín y del Programa de Estudios sobre Clases Medias en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Actualmente, Santiago Canevaro participa de una investigación comparativa sobre las clases medias y la pobreza en contextos urbanos, junto con la Universidad de Washington y la Universidad de Buenos Aires. Y en esas distintas estrategias para evitar el juicio o el paso intermedio que a lo mejor es la mediación, pasa un tiempo. Sí. Pero mientras tanto ese vínculo se mantiene. Se mantiene de una manera muy, ¿cómo se diría? Como en un estado de mucha inestabilidad, digamos. Entonces hay como acuerdos que se empiezan a fracturar, temas que ya no se tratan, cuestiones de horarios que ya no se sostienen, pero se mantiene porque, bueno, por un lado, para la empleada es un trabajo y para los empleadores establecer la ruptura también puede suponer la contraposición, que es el juicio. Entonces, en ese mantenimiento de una cierta estabilidad, puede sortearse, puede mantenerse mucho tiempo. Bueno, yo igual siempre lo llevo al plano, tal vez llevándolo para, porque siempre es interesante pensarlo en otros, o sea, pasarlo a otras relaciones, las relaciones de pareja, ¿no? Uh-huh. Cuando las relaciones de pareja están por romperse, no se rompen de un día para el otro, o se rompen por una cosa muy tonta, que pareciera ser muy tonta, pero es porque algo se mantuvo y en algún momento explotó. Sí, y en ese mantenimiento hay ciertos acuerdos que se quieren hacer, o por ejemplo, está bien, no me pones en blanco, pero puedo venir menos horas o puedo empezar a ir a otro trabajo, ya que no me pones en blanco, entonces necesito ganar ese dinero extra en otro trabajo. Uh-huh. O me das la parte que no me pones en blanco, me la das en efectivo. Y así, al revés también, ¿no? Pero bueno, pensándolo desde el punto de vista de las empleadas que quieren hacer juicio, siempre hay, eso por un lado, ¿no? La cuestión más estratégica. Y por el otro lado, las redes, que es un tema súper importante. ¿Cómo entraban las empleadas a trabajar ahí? Entraban por redes de confianza en general, en Argentina y en Latinoamérica. Esto es común en otros países de Latinoamérica, porque hace un rato, un momento no más atrás, mencionabas que el caso argentino tiene como ciertas especificidades, ciertas características que a lo mejor no lo emparentan fuertemente con el resto de los países del continente. En lo que decía en la anterior intervención era más relacionado con el tipo de sociedad más o menos igualitaria. Ah, con el tipo de sociedad. Sí. En esto de las redes tiene que ver, si querés podríamos decir que Argentina es muy parecida a Latinoamérica y si querés a países, entre comillas, mediterráneos. O sea, esto incluiría yo España e Italia, por ejemplo. Bien. Yo estudié bastantes cosas de España e Italia donde las redes de formalización del ingreso al trabajo no son las agencias, que serían como espacios más fríos, ¿no? De desconocimiento de quién te recomienda, etcétera. ¿Más profesionales, se podría decir? Bueno, también podría ser, sí, o más. Sí, donde la relación con ese espacio es una relación, entre comillas, menos personalizada, entonces tampoco supone que... Y también, si querés, son sociedades donde no existe estados benefactores muy fuertes que provean de ese sistema público de cuidado, que no sí existe dato, en ¿no? Noruega, Suecia, uh-huh, y a otros países, incluido Francia, ¿no? Inglaterra, países donde sí hay un cierto sistema de bienestar mucho más fuerte, que acá, bueno, está suplido por esto, ¿no? Está suplido por las relaciones bilaterales, cara a cara, que se sostienen en la confianza de las redes que proveen de esa información. Por eso, esas empleadas que entran a trabajar por esa red de confianza, también hacer un juicio es manchar esa red, ¿no? Y manchar esa red supone que no haya trabajo para primas, para hermanas, para quien le dio el contacto, amiga, etc. Toda esa red a la que hace referencia de recomendaciones, de presentaciones, comenzaría a tambalear. Claro, porque la red en verdad está superpuesta con la red de empleadores. Uh-huh. Por eso también, y eso es interesante, cuando uno entra a una red, la empleada en este caso, entra a una red de empleadores conocidos también. Claro, entonces también puede tener más trabajos. Porque otro empleador que es amigo del empleador donde uno trabaja le provee de otro empleador. Pero todo eso, como todo en los estudios de redes, es la red te permite entrar, te permite no salir también, porque digo, para salir de esa red tenés que salir con otro contacto fuera de la red, que eso para los migrantes muchas veces es muy difícil, pero al mismo tiempo te establece muchísimas obligaciones, ¿no? Así como te garantiza el trabajo, te establece obligaciones de no poder hacer un juicio porque mancharías la red, de los arreglos, hacerlos dentro de la red, de muchas veces todas estas empleadas cuando me contaban a quienes consultaban para hacer este tipo de cosas eran todas las personas que trabajaban de lo mismo y que en general estaban dentro de la red. Y obviamente las recomendaciones de estas personas eran que no haga eso. Hoy, en Tramas, la relación empleador-empleada doméstica, un vínculo muy poco indagado, con Santiago Canevaro. Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Después de haberse vaciado de mí, calienta como el sol. Cansado de este color que pesa más que yo, mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. No tengo perdón por haber encontrado a cara pálida mis brazos cortados por la misma mano, se abrazan hoy desamparados. Soy de los descalzos, no tengo perdón. Descalzos, sé yo. Estoy cansado, estoy cansado. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com